No hay problema, damas y caballos. Estoy aquí para satisfacerlos. Oye, comer aquí fue idea tuya. Me gusta llamar este número suéter de rayas. Las rayas que tiene mi suéter son lo mejor. Si quiero calor, un cuello así me abrigará.